Prácticas artísticas para un planeta en emergencia. Bienvenidos al segundo episodio de Prácticas artísticas para un planeta en emergencia, que es un ciclo de residencias artísticas que busca pues crear mayor conciencia ambiental por medio pues de las prácticas artísticas y las experiencias de creación colectiva. En esta oportunidad estamos con Juliana Cuello, quien realizó su residencia durante el parte del mes de septiembre y octubre de este año. Entonces le doy la bienvenida a Juliana y me gustaría que primero que todo nos cuentes un poquito sobre ti y tu trabajo. Hola Lucy, ¿cómo estás? Me llamo Juliana. Hace aproximadamente un año me interesé mucho por el cultivo de los honguitos y pues por el cultivo urbano, pues en la ciudad, porque bueno, había visto que en el campo se producía pues el cultivo de hongos, pero pensaba que como existía la agricultura urbana, pues también podría existir el cultivo urbano de hongos. Y empecé como a cacharrear sobre eso. Yo, pues, antes de eso, y también, pues, actualmente me dedico como, digamos, el trabajo enfocado en la agroecología. Y la agroecología, pues, digamos, en el contexto rural principalmente, pero habito en la ciudad. Entonces fue más que todo eso como algo que me surgió hacer. Me parecía que era interesante, que había que trasladarse del reino vegetal al reino fungi, porque pues están íntimamente conectados. Entonces ese fue como el interés. Y ya pues también he trabajado mucho en procesos colectivos y comunitarios, entonces pues me parecía que era algo que se podía compartir desde allí, y me aquí y ya. Y me puedes contar un poquito, porque me parece súper interesante que cuentes también qué es esporas, semillas originarias, porque es otra parte de otro perfil, digamos, dentro de tu trabajo. Ah, bueno, hablando pues de eso, del trabajo colectivo, hago parte de una organización que se dedica a conservar semillas nativas y semillas agroecológicas. Y bueno, y digamos que el nombre de Espora surge también como desde ese anhelo que yo tenía en el futuro, de que no solamente estuviésemos cuidando y propagando las semillas, sino también las esporas. Entonces es como hacia donde he estado encaminando también como mi proceso de investigación, que es como que la soberanía se puede dar, digamos, en cualquier dirección. Entonces, como en una soberanía alimentaria que incluya una soberanía fungi también, porque son, digamos, como conocimientos que son muy emergentes, pero que están muy desde la academia. Entonces, hay que sacarlos de allá y volverlos comunitarios. Entonces, digamos que la organización pues busca eso, pero desde la agroecología. Genial. ¿Y podrías contarme entonces cuál fue la propuesta que hiciste para la residencia? Y hubo una actividad previa también que hicimos en Platodero relacionada con el mundo fungi, entonces si quieres también contextualizarnos un poco de dónde vino como el antecedente de este trabajo. Listo, bueno, digamos que en esta otra ocasión pude contactarme digamos con Platovedro, ya pues como que ya había manifestado en otras ocasiones pues como que estaban estas búsquedas, y coincidimos con Yasmín, que justo estaba, digamos, en ese momento trazando como una investigación sobre procesos comunitarios que también trataran el tema del reino fungi, y estaba justo como por publicar un libro. Entonces como que hicimos como un libro que hablase pues del reino fungi, sobre cómo desde ese mundo, desde ese reino, pues hay muchas lecturas que tienen todo que ver como cómo nos relacionamos. Entonces como que fue algo que se juntaron ahí como estas como este micelio, ¿sí? Porque las redes, pues como las redes de las organizaciones también funcionan como una suerte de micelio. Y bueno, nos dimos cuenta también de que había muchas personas que en el, digamos que en el contexto de lo artístico, pues estaba muy interesada también en tener, pues como en sacar de, sí, como del contexto de la ciencia, o más, o mejor, o más bien dicho, integrar como la parte, digamos, como de las búsquedas científicas que también quieren responder, digamos, como a las a la crisis climática en la que estamos, pero que estas mismas preguntas se las está planteando pues el arte, y que quiere también integrarse con otros contextos para responder esas preguntas. Entonces, fue más que todo como que el mismo contexto de la crisis climática como que ha hecho como que nos vayamos integrando como desde diferentes enfoques. Entonces fue, creo que fue algo que fue sucediendo y que creo que se seguirá dando. ¿Y cómo se desarrolló la residencia? O sea, ¿qué actividades tuviste y qué impresión te dio como su desarrollo? No, pues fue muy emocionante porque pues hasta hace poco pues era como que me sentía como una ratica de laboratorio que siempre estaba como ahí, sí, como digamos como emocionándome de una manera muy solitaria, porque el reino fungi pues como que cuando uno lo empieza a conocer pues se vuelve algo como si uno estuviera, no sé, leyendo sobre algo surrealista o como súper de extraterrestre. Ellos son, pues los hongos son muy increíbles, pues tienen unas formas muy distintas y muy poco conocidas. Entonces como que fue emocionante como poder compartir como esas mismas, o sea, como que esa misma, como, no sé, como esa misma emoción de encontrarse como con cosas tan cotidianas, pero que al mismo tiempo son tan desconocidas. Entonces, bueno, eso fue como algo que fue muy emocionante, que sigue siendo muy emocionante, y también como descubrir que las personas también son como muy empáticas hacia eso, y que digamos que la timidez o la torpeza de no conocer como que a veces lo puede a uno como desanimar bastante, pero cuando nos encontramos con más personas que pues que quieren cacharrear como con estas cosas, como el cultivo de hongos, pues entonces como que no sé, la gente empezó como, no, ya quiero hacerlo, como que ya me siento más motivado. Entonces me parece que es muy útil como encontrarnos para, pues sí, así no seamos los científicos, pues estamos al alcance como de muchas cosas, no es difícil cultivarlos igual. Y este laboratorio generó mucha adherencia y muy buena participación. Y quería que cuentes un poquito porque tú utilizaste o te dedicaste para la fungicultura urbana a investigar como un montón de ingredientes que ya podemos tener muy fácilmente, desde el sustrato a pues dónde hacer fructificar al honguito, en fin, como que hubo toda una perspectiva de cuidado hacia los materiales que utilizaríamos. Para crear también un alimento y unas proteínas como muy necesarias para la vida. Entonces, nada, pues si quieres contar un poco ahí, porque se nota que hubo mucha investigación por ese lado. Bueno, pues sí, resulta que pues casi todo lo podemos encontrar en internet, pues están los libros para leerlos allí, casi todo, pero yo creo que lo más valioso que tenemos en este tiempo es como compartir como la experiencia, y más eso es como traducir la yuca y papa, pues como que uno pueda salir de, como digamos, de ese entorno que es, digamos, tan académico, tan tecnicista, tan que pues que yo siento que en últimas eso busca aislar también, como hacernos creer que no podemos acceder a las tecnologías. Pero bueno, de estas experiencias comunitarias que mencioné anteriormente, pues existe pues como una suerte de, ay, no sé si es una metodología, pero habla de las tecnologías apropiadas, que precisamente es eso, es como que la tecnología no es algo malo, no es algo bueno, sino que es algo que tenemos como la posibilidad o no de usarlas. Entonces, como que, pues esto lo aprendí, pues digamos, en el trabajo comunitario, y digamos que yo miro que el cultivar es eso mismo, es como que, bueno, está un montón de investigación que en últimas, como que el chiste está en traducirla en cosas que no sean, que sean de bajo costo, que sean realizables y que sea una experiencia, digamos, satisfactoria, que no sea como, ay, no, me tengo que leer 20 libros para poder sembrar hongos. Es como que no, es tratar de hacer las cosas más sencillas y también pues que sean como sustentables o lo más ecológicas posibles. Y pues sí, darle ese enfoque pues como ambiental, porque precisamente pues es una búsqueda pues yo creo que constante de todos ahora, y bueno, también como que esté acotada como a las realidades como del territorio en el que estamos, del Valle de Aburrá, Medellín precisamente. Claro, y las condiciones climáticas específicas de Medellín para el cultivo, ¿cierto? Y bueno, ya para concluir, te quería preguntar cómo te imaginas, o si te imaginas que continúe este trabajo, si sea con el reino fungi o con otros temas pues de los que te interesan, si has pensado cositas o si ya estás como preparando otros trabajos. Bueno, pues yo creo que como que me disfruté mucho el compartir, digamos, como este proceso de investigación, pero igual, pues como que es algo que recién empecé, pues apenas llevo un año, entonces como que siento que todavía tengo que seguir investigando y seguir practicando, y la idea es como poder ampliar como la variedad de hongos cultivables, que sea un proceso más sencillo, y yo creo que hacia allá está enfocado, es como poder, como en la agroecología se habla de diversidad de plantas, pues también hablar de diversidad de hongos que se puedan utilizar, digamos, desde esos enfoques urbanos. Entonces yo creo que hacia allá va, y sí, siempre tratar de compartir los conocimientos, porque sí, digamos que cuando quise entrar, como por decirlo, como a la escena fungicultora que existe, pues me di cuenta que era algo como un poco hermético, y no me parece como que el conocimiento está ahí para compartirlo, y yo sé que los hongos quieren eso, ellos siempre están buscando la manera de crecer en cualquier lugar, entonces pues hay que darles el gusto de que lo hagan. Ofrecerles las condiciones. Bueno, muchísimas gracias, Juliana, y aquí nos despedimos, mencionando antes de despedirnos que este proyecto ha sido apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural de Mincultura de Colombia. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.